Bueno, Retegi se traslada al campo y se encuentra en las campas de Urruyo, en una explotación que se lleva adelante desde comunidad Apaiziartza, compartida también con unos nuevos compañeros. No ese es el tema que nos trae, sí es el tema del PTP que afecta a esta terruña que estamos pisando, y estamos con Josecho. Josecho es un integrante, pues un poco en esa coordinadora que se montó, sobre todo desde Lezo, que ha sido el municipio, las vecinas de Lezo, las que han impulsado esta coordinadora y este movimiento de oposición al plan territorial parcial, que, como sabéis, en principio su último episodio ha estado con la entrega de alegaciones el pasado viernes, y también una quedaba pendiente para este lunes, que es de lo que queremos hablar, porque Eguerdión, Josecho. Guardián. Queremos hablar de esta última alegación, porque partía de la propia corporación y se entregaba el lunes, que era fecha última abierta. Explícanos un poco en qué consistía esa alegación y cómo se ha llevado adelante. Bueno, pues después de muchos dimes y diretes con la Corporación de Lezo, en la cual se han celebrado dos plenos que fueron bastante esperpento, y no se tomó ninguna decisión ni se respondieron a preguntas de los vecinos, ni pues. El viernes de la semana pasada se celebró no, el viernes o el jueves, el El jueves. viernes era fecha última de alegaciones, Sí, que bueno, que bueno. se hizo en el en las, en las No, pues el el jueves jueves. fue. Pues se hizo una comisión de informativa en la cual acudió la concejala del PNV, ¿Subero? Subero. Y informó de un cambio que había adoptado a última hora el PNV, en la cual iban a incorporar una alegación junto con el texto que anteriormente habían dado a conocer, pero que no era público, ¿no? En ese texto, de alguna manera, reflejaba que lo que perdía Lezo con el plan territorial parcial, o sea, la plataforma logística intermodal y Sí. la nueva red de carreteras, era mucho. Teniendo en cuenta que Lezo es un pueblo pequeño, pues prácticamente un tercio de su territorio era sacrificado por estas grandes infraestructuras, ¿no? Entonces, en principio, en esa comisión, Ley de Beteta, que es la técnica de medio ambiente, informó un poco de lo que las repercusiones que tendría sobre la información que tenían, y dejando en evidencia que ha habido muy poca información por parte de la administración hacia el Ayuntamiento de Lezo. Y bueno, tras esa exposición de Leire y las consecuencias que acarrearía al municipio, dejando muchos interrogantes en el aire, pues Subero, concejala del PNV, pues anunció que presentaba esta alegación contraria al PTP, en la cual, aparte de ese escrito que mencionaba antes de introducción, pues se posicionaban en contra de la plataforma logística, de la propia intermodal y de la nueva red de carreteras, rechazando todas las actuaciones que el PTP quiere incorporar al municipio de Lezo. Eso se hacía de una manera también un tanto secreta, porque había, pues bueno, era el lunes, último día en que se iba a entregar. Y el lunes estuve con Miquel, se acercó también a la radio y estuvimos hablando un poco de cómo habían ido las alegaciones. Y a la tarde todavía no sabíamos si esa alegación se había entregado. Se ha entregado, ¿verdad? Sí, la En alegación se los ha entregado. términos que has Sí, en los hablado. términos que se han presentado. Y encima está firmada por el alcalde, que para Arbizu, Subero, concejal del PNV, de urbanismo, los concejales de H. Bildu y el resto de concejales de PNV también se han sumado a última hora. Y bueno, según yo confirmé llamando a Ainhoa Intxaurrandieta, que es concejal de H. Bildu, y que al mediodía se había entregado en correos la dicha alegación. Y le trasladé la duda de que, bueno, como se dijo que se iba a colgar en la web Orría nada más entregarla, y no había sido así, pues a ver qué tipo de eficiencia de retrasos o había habido. Bueno, y total que me dijo que ya consultaría, pero bueno, sobre eso no tengo respuesta, pero que se ha entregado, sí. Bueno, entonces las vecinas de Lezo podemos estar un poco contentas, porque también ha habido una presión en Lezo que no ha habido en otros municipios. Sí, sí. Se ha estado, y quiero decir que había que ver la postura que manejaba el ayuntamiento a esto que nos has contado. La presión ha servido. Sí, la presión ha servido, y eso lo han reconocido tanto los concejales de H. Bildu como la de urbanismo, diciendo que, dejando bien claro que ha sido la presión popular la que ha arrastrado un poco al ayuntamiento, ¿no? O sea, ellos mismos reconocieron que al final es el pueblo el que se tiene que movilizar y expresar en este tipo de planes que están diseñados desde oficinas muy lujosas, pero sin tener conocimiento del terreno, sin tener conocimiento de lo que puede aportar ese terreno. Y bueno, pues sí hubo reconocimiento expreso, e incluso nos invitaron a que seguiríamos en esa línea. También nosotros les comentamos que se podía hacer mucho independientemente de lo que el PTP resuelva con este tema, que se pueden adoptar medidas protectoras con Gantxurizketa, que ahí están los restos arqueológicos de Itxu, y también se pueden adoptar medidas de impulsar lo que son las explotaciones agrícolas que se están llevando a cabo, que cada vez van en aumento, y bueno, ya suponen pues que una pequeña reserva de soberanía alimentaria para el Valle de Oarsoaldea. Sí, bueno, dejaremos aquí, solamente quiero que nos digas, estás en comunidad a País y Archa y ya vais adelante una explotación de tierras. ¿Qué estábamos haciendo ahora? Pues en estos momentos estamos sembrando guisante y haba, aprovechando el buen tiempo que tenemos. Y bueno, es la primera tanda, después en febrero así echaremos otra tanda. Y también andamos plantando cebolla y sembrando ajos, que es lo que toca en esta época. Pues volvemos a ello, José Cho, es que ricasco. Venga, millas que subí, venga.